todos mis dichos. Confieso que eres bueno. Mis manos, mis pasos quieren seguir tu ritmo. Con todos mis hechos declaro tú eres bello. Mis fuerzas, mi todo. Por ejemplo, si hablando de este mensaje de fe, de amor y esperanza que transmites, hagamos cuenta que estás en un lugar en el cual tú te has reunido con la gente para predicar. Yo te pido que te pares y le prediques aquí a la gente que está en el estudio. ¿Vale? ¿Cómo lo harías? Veamos. A ver, vale. Un minuto, dos minutos, yo te interrumpo en un momento. Gracias, muchas gracias. Yo sé que esta es una oportunidad que Dios me brinda a mí para compartirles el mensaje de Dios a todos ustedes que me están viendo y escuchando a través de este canal televisivo de Pe a Pa. ¿Sabe, amigo, padre de familia, joven, niño, anciano? Atravesamos nosotros los latinos, americanos y europeos, por una situación muy difícil, una situación de caos, confusión, miseria, degradación de los principios morales, hogares destruidos por el divorcio, jóvenes muertos en sus aspiraciones de ser algo en la vida por causa del alcohol y la droga, jovencitas que por la miseria y la necesidad venden sus cuerpos por unos cuantos pesos o por unos cuantos dólares americanos, niños tirados por las calles mendigando un pan a causa de la miseria y de la irresponsabilidad de los padres. Afirmo hoy, ¿acaso esta no es la realidad de nuestros pueblos, de nuestro país en la actualidad? Necesitamos en verdad Jesús como la alternativa del cambio para nuestros pueblos. Necesitamos que la gente tenga a Jesús en el corazón y no una religión. Necesitamos que los gobernantes tengan como consejeros a Jesús y no al diablo. Bien. Necesitamos que las televisoras proyecten programas educativos y no basura, que muchas de las veces pervierte la mente de los niños. Perfecto. Por favor, déjeme terminar. ¿Quieren seguir? Sí, bueno, sí. Bueno, nos dice la Biblia que, bueno, sigo diciendo lo que me quedé de decir. Necesitamos amar más para vivir más. Necesitamos perdonar para que seamos perdonados. Necesitamos a la Biblia como la regla de fe y conducta en nuestra vida diaria. Necesitamos a Jesús, a Jesús, a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si no conoces a Jesús, no sabe lo que es la vida. Dios me los bendiga. Bien. Muy bien. Muy bien. Asiento.